Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a una nueva emisión de Constelaciones Literarias, un espacio donde compartimos una fascinación por los libros. Mi nombre es Alison Wainalia y el día de hoy estaré acompañada por Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Alison, hola querida audiencia, muy contenta de compartir este sábado otra vez con ustedes, de encontrarnos aquí. Bueno, les tenemos un programa increíble preparado el día de hoy, así que esperamos que lo disfruten y buscamos incentivar, ya saben, en ustedes la lectura, así que continuemos. Vamos a empezar con nuestro primer segmento que se llama Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Y bueno, después de la presentación de nuestro segmento, el día de hoy toparemos el romance dentro de la literatura. Seguramente muchos de las personas que nos escuchan deben ser fanáticos de este género, donde abundan los amores imposibles y los triángulos amorosos. ¿Qué me dices tú, Jess? ¿A ti te gusta el romance? Bueno, Ali, la verdad es que a mí me gustan muchísimo los libros de romance, los libros de época. De hecho, uno de mis libros favoritos es Orgullo y Prejuicio. Te cuento que la primera vez que leí esa novela, le tenía un amor-odio al texto porque no me gustaba la actitud de los protagonistas, pero al mismo tiempo la trama me llamaba la atención. Y te cuento que lo acabé de leer súper rápido porque la trama, como te digo, era bastante interesante y me atrapaba. Es uno de mis libros favoritos. También he leído Cumbres Borrascosas, no sé si has escuchado de ese. Me lo recomendó una amiga de la universidad y la verdad es que estaba bueno, pero al igual que con Orgullo y Prejuicio, le tenía un amor-odio porque los personajes, otra vez, la actitud de los personajes. En Cumbres Borrascosas, la actitud de los personajes, te cuento que a mí me parecieron un poco locos. O sea, su amor era demasiado loco. Hacían muchas cosas que para mí no tenían sentido. Cuéntame, Ali, a ti, ¿cuáles novelas de romance te gustaron o si no te gusta definitivamente este género? La verdad es que a mí también me encanta mucho este género. Y de hecho sí conozco las novelas que me acabas de decir, pero no porque las haya leído, sino porque he visto la película de Orgullo y Prejuicio. Y de lo que también sé, creo que en la película o en el libro, no sé muy bien, creo que hacen también referencia a Cumbres Borrascosas. Respecto a los libros que a mí me gustan, yo recuerdo que empecé a leer cuando tenía más o menos unos 12 o 13 años, pero en Wattpad. Y mi primer libro romántico fue Maybe Someday de Colleen Hoover, que es una escritora estadounidense, si no estoy mal. Y Dios, ese libro me encantó y yo siempre lo recomiendo. Aunque la verdad es que no lo he visto mucho en librerías, pero para mí vale la pena. La literatura juvenil me gusta mucho. Y con este preámbulo que hemos tenido un poco sobre lo que es el romance en la literatura, damos paso a la reseña de nuestra querida compañera Cynthia Chicaiza. Ella nos va a hablar un poco sobre el libro Lazos de Cristal de Crystal Ralston. Vamos con ello. Hola, querida y querido oyente. Soy Cintia Chicaiza y el día de hoy quiero transportarte hacia la literatura romántica. Y en esta parada de las letras nos vamos a detener a revolver los libros ecuatorianos donde encontraremos a Christel Dalton, una escritora guayaquileña que escribe novelas románticas y vive de ellas. Dalton, al igual que los amantes a la literatura, regresa siempre a los libros que le inspiran. Entre sus referentes menciona Tenías que ser tú, de Elizabeth Phillips, Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, Orgullo sajón, de Nieve Hidalgo, y El duque y yo, de Julia Quinn. Libros que han hecho posible la creación de Lazos de Cristal, donde Christel Dalton nos lleva dentro del competitivo y voraz mundo de la publicidad, un terreno en el que Matthew Talley ha sabido desenvolverse con agallas para conseguir todos sus propósitos. Con un terrible pasado, se juró a sí mismo que nada ni nadie se interpondría en su camino, mucho menos ahora que está a punto de conseguir su más grande logro, ser socio de una de las más importantes agencias de publicidad de San Francisco. Con semejante presión sobre sus hombros, su jefe y gran amigo de Matt le pide encarecidamente que contrate a su hija Victoria como miembro del grupo encargado de organizar la campaña que sin duda conquistará al cliente que tanto desean conseguir. Imposible contarle la verdad detrás de su pedido, pero aún más imposible reconocer que aquella solicitud incapaz de rechazarla sería para Matt el inicio, más bien la continuación, de una historia que empezó con un rechazo y una negada atracción que tanto él como Victoria creían olvidada. Un primer encuentro revelador que solo sirvió para volver a encender nuevamente la llama del interés mutuo, y un encuentro fugaz en una noche que se suponía debía ser para Victoria el inicio de la posible solución a todos los problemas que la han dejado marcada y llena de culpa en su último año. El deseo los consume. El tenerla a su lado y en la cama solo es la confirmación que Victoria es peligrosa, no solo para sus objetivos profesionales, sino también para su desconfiado corazón. Con las emociones a flor de piel debido al intenso deseo que ambos sienten, Victoria se promete a sí misma enfrentar el reto de sobresalir en la empresa de su padre valiéndose solo de su esfuerzo, aunque esto signifique trabajar al lado del único hombre que ha conseguido despertar en ella sentimientos profundos. Después de un año de sentirse culpable y de haber renunciado al sueño que construyó para hacerse a sí misma, la pasión y el encuentro con Matthew los lleva a ambos a entrar en una relación basada solo en el deseo. Lo que sienten no lo pueden negar, y tarde o temprano acabará por consumirlos, sin compromisos, sin expectativas, pero todo se complica cuando los sentimientos negados por ambos desde hace mucho tiempo, poco a poco empiezan a aflorar dejándolos expuestos. El pasado y el presente se unen de una manera inevitable, demostrándose a Matthew y a Victoria que tal vez siempre estuvieron destinados para estar juntos. Idas y venidas, encuentros y desencuentros, exnovias y exnovios, una atracción y una separación. Victoria y Matthew tendrán que reconstruir el lazo que los une, aunque este casi siempre se rompa, como si fuera de cristal. Sin duda, la historia detrás de los Lazos de Cristal habla sobre la mujer contemporánea, la mujer que es valiente, que es independiente, que sabe lo que quiere y que busca el amor, y del hombre exitoso e inteligente que tal vez tiene problemas para comprometerse, pero que la pasión por alcanzar sus metas lo hará vincularse especialmente con la pasión de un gran amor. ¿Te gustó? Si es así, no te despegues de tu programa Constelaciones Literarias, porque esto apenas empieza. Bueno, Ali, yo no salgo del asombro porque jamás me imaginé que la autora Christel Dalton fuera guayaquileña. La verdad es que me llevé una grata sorpresa con esto. Al escuchar su apellido la primera vez, de hecho, me pareció que era estadounidense o cualquier otra nacionalidad menos ecuatoriana. Así que, como te digo, he quedado sumamente sorprendida. Lo más bonito de este tipo de reseñas es que podemos conocer sobre el origen, las dificultades, el camino que han seguido autores como Christel en esta aventura de la escritura, no solo de autores extranjeros, sino también de los nuestros, ¿no? Bueno, la historia que acabamos de escuchar a mí me pareció bastante romántica, ¿no? La verdad es que tiene también mucho drama. Los protagonistas, me sorprendió la personalidad de los protagonistas, porque es muy fuerte, que parece ser aquel factor que los enfrenta constantemente y que no les permite caminar juntos en la misma dirección. Bueno, amigos, no se preocupen, no les voy a hacer ningún tipo de spoiler. Como escuchamos, queridos amigos, a la autora Crystal Ralston le gusta mucho trabajar con el romanticismo, y de hecho su obra Lazos de Amor está inspirada en varias novelas famosas del género. Además, les comento que la escritora es periodista de profesión y tiene un máster en relaciones públicas. Esto lo obtuvo mientras estudiaba en Europa. De hecho, algo que me resultó un poco curioso fue que en este lugar comenzó su travesía y se encontró con varias novelas del género que la conquistaron. A partir de esto comenzó a escribir varios libros románticos que le trajeron reconocimiento, como esta obra que acabamos de escuchar, Lazos de Cristal. Y para quienes no sabían, esta novela fue finalista en el segundo concurso literario de autores indie en el año 2015, un concurso en el que participaron más de 1.300 escritos de 37 países, y Lazos de Cristal de nuestra autora se ubicó entre los 5 finalistas del concurso, siendo Crystal Ralston la única participante latina y autora del género romántico. Y algo también muy motivador, porque está resaltando la identidad latinoamericana. Y también Crystal Ralston ha publicado novelas como La venganza equivocada, El precio del pasado, Un acuerdo inconveniente, Regresar a ti y más novelas. Pero bueno, amigos, Ali, les invito a investigar más sobre ella y a leer sus novelas. Ahora vamos a escuchar un dato curioso de su novela Lazos de Cristal. En 2013, Crystal Ralston fue finalista del concurso de la novela romántica Leer y Leer. En 2014, renunció a su trabajo diario para dedicarse a tiempo completo al mágico mundo de la literatura. Y en 2015, fue una de las finalistas del segundo concurso de literario de autores indies, organizado por Amazon, Diario El Mundo, Audible y Esfera de Libros. Y bueno, como tú lo dijiste antes, yo también quedé impresionada porque esta querida escritora sea guayaquileña, sea de nuestro país, sobre todo de llevar en alto el nombre de Ecuador frente a los demás países, gracias a los premios que le han otorgado, como hemos escuchado. Y bueno, creo que en honor al tema que estamos topando hoy, a lo que es el romance, vamos a poner un temazo de Marqués que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Y esto es ¿Por qué tardaste tanto? No importa cuánto te tardaste en llegar, lo importante es que ya estás aquí conmigo. Tengo amontonadas cosas por decir, y es el momento de entregarte todo lo que te he guardado desde hace tiempo. Siento que desde antes ya te conocí, y ahora lo entiendo. Las cosas lindas tardan mucho, pero siempre llegan a su tiempo. Y yo sigo sin saber. Es que no puedo entender por qué tardaste tanto. Si tu sonrisa y si fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando, para vivir soñando. ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirá esperando. Muchas noches turbias sin dormir, y te confieso que si no llegabas no encontraba abrigo ese frío perverso. Fallidos intentos tuve que vivir, y mis tropiezos que involucraban más mentiras y cada vez menos sentimientos. Y yo sigo sin saber, es que no puedo entender. ¿Por qué tardaste tanto? Si tu sonrisa sí fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando. Si por ti estoy cambiando. ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco, mi amor humillando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás. más no encontraba abrigo ese frío perverso. Fallidos intentos tuve que vivir y mil tropiezos que involucraban más mentiras y cada vez menos sentimientos. Y yo sigo sin saber. Es que no puedo entender por qué tardaste tanto. Si tu sonrisa sí fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando. Si por ti estoy cambiando, ¿por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco, mi amor humillando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirá esperando. Tu sonrisa si fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando. Si por ti estoy cambiando. ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no te seguiré esperando. Qué talento que tenemos en nuestro país, ¿no, Ali? Bueno, la verdad es que Marqués es un artista bastante conocido en nuestro país. Creo que muchos, en especial jóvenes, lo conocemos. Tiene una música increíble con un aire bastante moderno. Bueno, ¿para qué les digo más si ustedes lo acaban de escuchar? Tú, Ali, ¿qué opinas? No sé, ¿has escuchado de Marqués? Sí, de hecho, ¿quién no ha escuchado a Marqués? Recuerdo que una vez, en las anteriores elecciones del 2019, yo estaba en mesa electoral y estaba un hombre parado haciendo fila para votar. Entonces, creo que nadie le reconocía hasta que una chica se acercó y le pidió una foto. Y de ahí todos se dieron cuenta que era Marqués y se le acercó la de gente y... La verdad no tuve oportunidad de tomarme ninguna foto con él, pero sí, sí lo pude conocer de cerca y la verdad me parece una persona muy amable con todos sus fans. Wow, increíble, me parece genial. La verdad es que su música transmite bastantes sentimientos. De hecho, antes de empezar el programa estuve hablando con Ali y coincidimos en eso, o sea, Marqués nos toca el corazón definitivamente. Bueno, amigas y amigos, vamos a continuar con Constelaciones Literarias, así que damos paso a nuestro siguiente segmento, Viajando entre Letras. Adelante. No había una vez ni eras una princesa con ondulantes. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Y este es el segmento de Viajando entre Letras. Como siempre, es un gusto poder escuchar a nuestras compañeras imitando los fragmentos de las historias que reseñamos cada sábado. Espero que disfruten tanto como nosotros un fragmento de la historia de Lazos de Cristal. Lazos de Cristal. Por Crystal Ralston. La mujer que en ese momento miraba hacia la cámara durante la última toma para el comercial era perfecta. El casting y la producción habían sido todo un éxito. Claro, no podía ser de otra forma, porque Matthew Talley lo supervisó todo. A él no le gustaba dejar cabos sueltos. Algunos lo tachaban de creerse demasiado autosuficiente, Matt rebatía diciendo: Soy un perfeccionista. Además, si el cliente quiere resultados, tengo que estar al frente de los procesos para asegurarme de ello. Matt garantizaba excelencia y cumplía. No en vano sus 32 años de edad ya era considerado como uno de los publicistas mejores pagados y respetados de San Francisco. Su trabajo era bastante multifacético, tanto como demandante, pero lo disfrutaba y sabía crear estrategias para conceptos innovadores que atraían a grandes clientes. La necesidad de poseer la seguridad material de la que careció cuando era más joven aún persistía en él como un monstruo implacable que lo empujaba siempre a desafiarse a sí mismo e intentar ganar cualquier reto profesional a toda costa. Se había ganado a pulso su prestigio y por eso cuidaba lo que era suyo, de un modo especialmente posesivo. Cuando luchaba por una cuenta o una idea, lo hacía con fiereza y sin contemplaciones emotivas. No había tiempo para los sentimentalismos en su mundo. Se trataba de sobrevivir, y él era un luchador innato. Gracias al cielo, se ha acabado el asunto con este cliente, pensó Matt mientras los altos ejecutivos de la productora se le acercaban para despedirse, así como también lo hizo luego el representante de Yellow Energy, la empresa de bebidas gaseosas para la que había trabajado la campaña publicitaria. Prácticamente arrastrando los pies salió del estudio de grabación hacia el parking. Estaba molido. La vida de publicista podía ser un verdadero incordio en ocasiones, aunque la paga compensaba con creces la inversión de su tiempo y paciencia. Cuando llegó a casa se instaló frente al televisor tal como le gustaba, con una cerveza fría en la mano y con el canal de deportes en alto volumen. Estiró sus fuertes y largas piernas sobre un butacón que había conocido tiempos mejores, pero era su favorito y no pensaba deshacerse de él. Al fin, tranquilidad, suspiró con alivio. La vida de Matt no siempre había sido sosegada. De hecho, no le resultó nada fácil abrirse camino, en especial porque provenía de barrios pobres y sus únicas herramientas eran su tesón, un deseo voraz de superarse y una mente rápida. A la edad de 10 años tuvo que robar cada vez que quería llevarse un bocado al estómago. Otras ocasiones tenía que correr para eludir a un padrastro borracho y maltratador. No se avergonzaba de sus orígenes, porque esas vicisitudes habían forjado su carácter y determinación, llevándolo a marcar una diferencia en su campo profesional. Un minuto de su tiempo valía una pequeña fortuna. Los 5 años que llevaba trabajando para la agencia Spring & Martzen como director de cuentas VIP acabarían muy pronto. Ahora tenía la vista llegar a un puesto más alto. Su enfoque y esfuerzo estaban dirigidos a conseguir la cuenta Harrington, una prestigiosa cadena especializada en joyas. El dueño quería una campaña a nivel nacional para posicionar la reputación corporativa ante la competencia. La primera licitación para ganar la cuenta Harrington la había superado exitosamente. La etapa final se realizaría dentro de un mes. Él estaba deseoso de coordinar su equipo y ponerse a trabajar, de conseguir la campaña para la agencia. Andrew Spring, en persona, le había asegurado que sería ascendido a socio de la empresa. Aquel era un privilegio que no se otorgaba a menos que el publicista tuviera 20 años en el negocio. Sin embargo, él había conquistado la voluntad y consideración de sus jefes a base de resultados, y esa era una demostración de la confianza que tenían en su capacidad profesional. El día a día lo consumía, pero se había propuesto manejar mejor su tiempo para poder visitar a su hermana Lily, quien vivía con su pequeño hijo de 2 años, Peter, y su esposo Dermon en Boston. Dermon Jackson era uno de sus mejores amigos, y se conocían desde el instituto y la universidad. Ambos se habían frecuentado bastante para estudiar o salir, y su hermana había sido una compañía habitual en las reuniones con amigos. Por eso, no le sorprendió del todo cuando Lily empezó a salir con su mejor amigo, y al poco tiempo ambos le anunciaban que iban a casarse. Matt entregó a su única hermana en el altar. El ausente en la ceremonia fue su padre Elliot Talley, los había abandonado cuando él acababa de cumplir los 7 años de edad para seguir su pasión, la bebida. Monique, su madre, parecía tener una predilección por los hombres ebrios, pues un año más tarde de que Elliot los abandonara, ella se enamoró de otro borracho, Heath Bourbon. No solo se casó con Heath, sino que permitió que los maltratara. Matt se encargó de proteger a Lily y corrió con la peor parte, los insultos y golpes. Aquel fue un periodo triste de su vida, uno de tantos. Aquello era parte de su pasado. Ahora, relajado en su penthouse, sintonizó en el canal de deportes el partido de los Lakers. No prestó demasiada atención al juego, porque los ojos empezaron a cerrárselo por el cansancio. Había sido un día pesado. El repentino sonido del teléfono lo espabiló de inmediato. ¿Quién diablos llama a las 10:30 de la noche? Es mucho pedir que me dejen descansar. Diga. Contestó irritado. ¿Ma? Él habla. ¿Quién es? Su cabeza no reconocía ninguna voz que no fuera la de sus músculos pidiendo a gritos descansar en su cómodo colchón. Muchacho, lamento la hora. Sé que la campaña con los dueños de la cadena de bebidas ha concluido. Acabo de recibir un correo del dueño de... Seguramente se quedaron tan intrigados como yo, así que les invito a que busquen el libro de Lazos de Cristal de Crystal Ralston. Y, como pudimos ver, básicamente Matthew es ese prototipo de hombre perfecto, ideal, con un pasado muy difícil. Que a mi consideración, este tipo de prototipos es muy cliché en lo que es la literatura romántica. No sé qué opinas tú, Jessie. Bueno, Ali, a mí me agradó la historia, la verdad. Claro, sí me parece que es un poco cliché la actitud de los protagonistas, pero ya sabes, hay para todos los gustos. Y con esta historia que hemos escuchado, creo que es necesario darnos un descanso e ir a espacio publicitario. Pero no se despeguen de nuestra programación. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted está esperando la obra de la semana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, le invitamos a revisar las redes sociales y la página www.casadelacultura.gob.es el martes 22 de junio a las 6 de la tarde. Haremos una reminiscencia de Imbaya, la laguna de Yaguarcocha, su historia, el turismo y evidencia arqueológica. Le esperamos con toda la información de este referente geográfico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias. Gracias por seguir acompañándonos. Ahora viene un espacio especial dentro de nuestro programa. en donde compartimos la opinión de expertos y aficionados. Esto es Espina u Opina. ¡Hey! Presta oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, este espacio está destinado para aquellos lectores que quieren compartir sus experiencias con la literatura, para que nos den sus opiniones, sus puntos de vista o alguna crítica que aporte al programa. Es importante escuchar distintas voces porque nosotros no lo sabemos todo y siempre hay algo nuevo que aprender. Así que mi compañera Allison nos ha preparado hoy una entrevista con Michael Solórzano, un joven apasionado por la literatura. Les dejo con la entrevista. Un muy buen día a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy en el segmento de Espina u Opina tenemos como invitado a Michael Solórzano, manabita de 22 años e influencer literario. Bienvenido, Michael. Hola, gracias por la invitación a tu programa. Yo soy Michael. Estoy detrás del canal y la cuenta de Bookstagram de Galaxias de Lecturas. Y pues, un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este mundo de la lectura? ¿Y cómo te empezaron a apasionar los libros? Yo empecé cuando tenía por ahí de 12, 13 años, leyendo a Julio Verne, que el primer libro que leí fue Viaje al Centro de la Tierra, porque vi que la película, yo empecé por las películas, estaba viendo las películas y yo no sabía que esas películas tenían libros. Dije, voy a intentar leer, porque en el colegio sí como que nos incentivaban a leer y fue algo que me llamaba la atención, pero que no lo profundizaba, por así decirlo. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar con este libro, vi la película, que para serte sincero fue muy, muy diferente a lo que uno ve, ¿no? Porque sí, las adaptaciones a veces se quedan cortas, por así decirlo. Entonces yo empecé con esos libros, empecé a leer y así me fui adentrando poco a poco. Hubo un tiempo en el que lo dejé, pero el año pasado lo retomé con todo y pues ahí estoy. ¿El canal literario desde cuándo lo empezaste o desde cuándo empezaste a incursionar en las redes sociales? En las redes sociales ya empecé el año pasado, más o menos para el 29 de junio, por estas fechas. Justo en época de la pandemia, todo esto dije, porque antes yo solo conversaba acerca de libros con una prima que también lee. Y viendo BookTube, viendo Instagram, porque yo no sabía que existía una comunidad de libros en Instagram, viendo Bookstagram, dije, voy a intentarlo. Antes no me creía con la capacidad de incursionar en BookTube porque en primera no sabía editar y aún creo que no sé porque me faltan muchísimas cosas por aprender, ¿no? Y así, entonces dije, voy a iniciar con Bookstagram, con Instagram, que solamente son fotos, son recomendaciones. Y tengo la oportunidad de conocer a mucha más gente que lee y poder compartir. Entonces dije, me voy de cabeza. Yo antes, en un inicio, no conocía a muchas personas que se dedicaran a hacer reseñas a través de Instagram. Pero creo que esta comunidad ha ido creciendo poco a poco. Eso, y dentro de todos los géneros literarios que existen, ¿cuál te gusta más? Ya, dentro de los géneros literarios me gusta muchísimo la ciencia ficción y la fantasía. Creo que son dos géneros a los que usualmente recurro mucho porque siento que los mundos cuando los construyen son increíbles y más que todo porque me ayuda a escapar un poquito de este mundo tan complejo en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, adentrarme en la historia, conocer a los personajes, en lo personal me encanta y es como mi salida de escape de cualquier situación. Y bueno, te comento que en el programa del día de hoy estamos hablando sobre libros románticos, así que, ¿qué libro recomendarías tú? En romance. Bueno, aprovechando que estamos en el mes del orgullo, voy a recomendarles Rojo, Blanco y Sangre Azul, que es un libro de romance contemporáneo, niño, adulto, hermoso. A mí en lo personal me encantó cuando lo leí. En este año estamos releyéndolo en un club de lectura en el que soy partícipe. Entonces, encantado con ese libro. Yo recomendaría 100% ese. ¿Y de qué trata más o menos el libro? Ya, ese libro trata sobre una mezcla entre enemies to lovers, en el cual el hijo de la presidenta, de la primera presidenta de Estados Unidos, y el hijo del príncipe, de la reina de Inglaterra, tienen una relación, y pues como es bien sabido, las relaciones entre estos dos países no son como que muy fuertes, entonces hay allí como que un pequeño conflicto político y cosas así, entonces también tiene bastante spicy y es increíble. Y dentro de tus futuros proyectos, ¿algún día te verías como escritor? En realidad sí, dentro de mis futuros proyectos sí me gustaría publicar un libro. Incluso en estos momentos tengo como que una idea, la cual la empecé a plasmar ya en letras. Espero que algún día vea la luz, la verdad. Y así. Y ya para finalizar, ¿por qué crees que es importante leer? Es un mensaje que tienes que darle a toda la audiencia que nos escucha. A ver, no me voy a ir por la parte de que leer te hace culto, porque en sí, sí lo hace, pero bueno, creo que es importante leer porque alimenta tu imaginación, hace que tu cerebro esté muchísimo más activo y sobre todo porque en los libros hay veces en las que los personajes se identifican mucho con tu vida y siento que en cada letra, en cada palabra vas a encontrar una forma de, si estás pasando algún problema, sobrellevarlo, si estás teniendo un día duro, que se haga más fácil. Entonces, siento que los libros y la lectura en sí es como una ayuda para mí, en lo personal, a sobrellevar mi día a día. Ya, y cuéntales a todos nuestros oyentes en dónde te pueden seguir, en qué redes sociales y con qué nombre. Ya, en mis redes sociales me encuentran como Galaxias de Lecturas, tanto en YouTube, que tengo un canal de YouTube que es joven, en Instagram, y estoy incursionando también en lo que es BookTok, que también está teniendo una acogida grande allí la comunidad de lectores. Entonces, más que todo en esas tres, como que estoy ahí presente. Me encuentro como Galaxia de Lecturas. ¿Y qué es lo que estás leyendo actualmente? En estos momentos estoy leyendo Wildcard, que es la segunda parte de una biología de ciencia ficción. Y estoy leyendo un libro que se llama Tan Poca Vida, que lo recomiendo, sí, pero si estás mentalmente saludable, porque si no el libro te va a destruir completamente, porque está demasiado triste y demasiado real lo que le pasa al personaje principal. Ya, Michael, te agradezco mucho por la entrevista que me has concedido y también les invitamos a todos los oyentes a que te sigan y lean tus reseñas. Gracias por la invitación, es un gusto haber estado contigo y con los oyentes, compartiendo un ratito de esta tarde. Increíble escuchar a Michael. Bueno, me parece sorprendente, ¿no?, cómo él empezó su aventura por los libros desde muy joven, a los 12 años de edad. Y seguramente a esa edad ni siquiera se imaginaba que aquel gusto por la literatura le llevaría a compartir su pasión por las redes sociales. Además, debemos rescatar que hoy en día vivimos en la era de la tecnología y qué mejor que aprovechar esas herramientas para educar, para compartir lo que conocemos o para dar algunas recomendaciones como lo hace Michael o para escribir reseñas de los mismos. Es una iniciativa maravillosa, sin duda, y aplaudo a Michael por su trabajo. Sí, Jessy, como bien lo dijiste, el rol de las redes sociales ha sido muy importante para difundir la lectura. Esta comunidad de Bookstagram ha ido creciendo poco a poco. En un inicio la conformaban 10 ecuatorianos, ya que generalmente esto se hizo conocido en otros países, pero no había mucha iniciativa aquí en el Ecuador. Lo que a mí más me sorprende y me gusta mucho es que poco a poco vamos difundiendo la lectura y sobre todo la magia que traen los libros a nuestra vida. Ahora, como saben, el rol de la mujer es algo súper importante en nuestro programa. A través de los años nuestra voz se ha ido levantando y muchas de estas mujeres han ido dejando huella a través de los libros, como ya hemos visto en los programas anteriores. Y con esto damos paso al segmento de La Pluma y la Mujer. La Pluma y la Mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Para no dar muchos preámbulos a nuestro personaje del día de hoy, vamos con esta crónica que nos ha preparado nuestra compañera Fernanda Rodríguez acerca de la poetisa Corina. La pluma de la poetisa Corina. Corina fue una poetisa lírica griega del siglo V a.C., de Tanagra en Beocia. Pero por muchos siglos que han pasado, la genialidad de esta inigualable mujer se conserva perenne a través del tiempo. Desde que era niña ya tenía en mente el potencial de la inspiración, ya eran magníficos y originales sus pensamientos poéticos. Se dice que Corina aprendió de la poetisa Mirtis, que la ayudó a perfeccionar sus composiciones, ordenando bien sus ideas y puliendo su lenguaje. Corina llegó a versificar de una manera asombrosa y fueron tan rápidos y maravillosos sus progresos, que fue rival de Píndaro, discípulo también de Mirtis. Corina compitió muchas veces en los certámenes públicos declamando sus versos, y muchas de las veces ella fue la ganadora. Y aunque algunos escritores de la antigüedad, rivales o detractores de esta mujer, dicen que contribuyó al triunfo tanto su hermosura como su talento. No es creíble que a pesar del culto que los griegos rendían a la belleza, les obnubilase hasta el punto de prescindir de otra belleza de la que eran tan amantes, la belleza de la poesía. Corina, conocida por la musa lírica, compuso 5 libros de poesías épicas, varios cánticos, bastantes epigramas y muchos libros de metamorfosis, de cuyas obras solo se conoce un corto número de fragmentos, publicados en Hamburgo en 1934. Corina escribió en el dialecto beocio canciones amorosas, poemas narrativos y obras corales. Su interés por la mitología se refleja en sus poemas, uno de los cuales trata de las 9 hijas del río Asopo de Beocia y otro se basa en la expedición de los 7 contra Tebas. Los fragmentos supervivientes de sus poemas fueron recogidos por Theodor Berg en Poeta Lyric Grecia, volumen 3, en 1843. Al morir Corina, colocaron sus compatriotas su sepulcro en el sitio más público de la ciudad de Tanagro, donde existía todavía su retrato. Hechos tales, su conducta, su talento, hacían de Corina una de las criaturas más amadas y consideradas de su patria, cuyo amor en vida pasó a la veneración a su muerte. Una crónica de Fernanda Rodríguez. ¿Sabías que Corina compitió 5 veces en un certamen público contra el famoso poeta Píndaro y en todas esas veces Corina fue la ganadora? El lírico tébano no soportó resignadamente la humillación de su derrota por una mujer y le pidió un nuevo combate. Bueno, como bien escucharon, esta vez nos fuimos atrás en el tiempo para rescatar la figura de una maravillosa mujer y muy importante en el ámbito de la poesía, específicamente en la lírica, y esto debido a su interés por la mitología griega, que además le llevaron a elaborar muy buenos escritos que perdurarán a través del tiempo. Les comento también que la poetisa Corina es conocida por sus odas, aunque no se conserva alguna obra completa de su autoría. Sin embargo, como vemos, eso no ha sido ningún inconveniente que afecte a su memoria literaria. De hecho, les tengo un dato interesante con el que quiero aportar, y es que muchos estudiosos dicen que la poeta Corina tenía un rival en este espacio de la poesía. Se trata del célebre poeta Píndaro. Y en torno a este enfrentamiento entre sus obras, hay quienes restan mérito a los escritos de Corina, argumentando que el hecho de que Corina haya vencido varias veces al poeta Píndaro en concursos de poesía se debió a su belleza y no fue tanto por sus versos. Bueno, y aquí vemos que desde tiempos inmemorables ya se trataba un poco de inferiorizar a la figura femenina. Así que les invito a que lean un poco más de algunas de nuestras autoras femeninas ecuatorianas o también de autoras del extranjero. Esperamos que les haya gustado la figura femenina que hemos decidido recordar el día de hoy y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestros siguientes programas para que conozcamos juntos distintas figuras femeninas que han sido muy importantes en el ámbito de la literatura. Ahora les invito a disfrutar de nuestro siguiente espacio llamado Mil y Un Versos. Es tan corto el tiempo. Pero entre los mil y un versos escritos por los mortales, hay un mundo secreto. Acompáñame a descubrirlo. Y aprovechando el tema del día de hoy, que es el romance, yo creo que no hay nada más romántico que los poemas. Yo tengo varios poemas favoritos y uno de ellos es uno muy antiguo y se llama El Cantar del Mio Cid, el cual lo leí en el colegio y aunque es un poco difícil de comprender debido a ese vocabulario característico de lo clásico, además de que también es muy extenso, básicamente es una obra literaria y está compuesto de versos y rimas. Y sobre todo lo que más me gusta de todos estos cantares es que engloban una historia de desdicha amorosa por los matrimonios infelices de las hijas del Cid. Y lo que también me gusta de cada cantar es que se habla de conquistas, de héroes y aventuras. Otro de mis poemas favoritos es el de La Despedida, de José Ángel Buesa. Realmente este poema refleja bastante sentimiento por parte del autor, cosa que hasta tú sientes profundamente la ruptura, a pesar de que no te hayan roto el corazón. Y el verso final es el que más impacta en este poema, y dice algo así: y te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Bueno, realmente soy muy fan del drama. Y cuéntame, Jess, ¿cuál es tu poema favorito? Bueno, Ali, la verdad es que yo no soy mucho de la poesía, creo que todavía no estoy en esa etapa de poder adentrarme mucho a ese ámbito. De hecho, me cuesta un poco la poesía comprenderla. Soy más de novelas o de novelas o de literatura ficticia, pero de poemas no tanto. Sin embargo, recuerdo un poema de Octavio Paz que se llama Tus Ojos. Este poema me gusta bastante porque habla mucho sobre la expresividad de la mirada, sobre todo lo que uno puede descubrir mirando a los ojos de quien ama. Y como dicen por ahí, Ali, los ojos son la ventana del alma. Y bueno, Jessy, ya ahora sin extendernos más, vamos a ir con el poema que Katy nos ha preparado para el día de hoy. Esta composición poética se llama Sus Manos, de nada más y nada menos del riobambeño Miguel Ángel de León. Este autor nació el 22 de abril de 1900 y realmente se puede decir que dedicó su vida a lo que le apasionaba, ya que dejó la Facultad de Jurisprudencia para dedicarse de lleno a los poemas de la literatura. Y sin más preámbulos, vamos con este poema. Sus manos. Manos morenas, manos pequeñitas, donde alcanza apenas el temblor de un beso. Alas de libélulas, manojos de trigo, manos que persigo con mis manos locas. Manos pequeñitas, hechas para hilar el copo de la luna y coger estrellas. Manos ahuecadas en forma de cuna, manos olorosas, manos pequeñitas que llevan escritas en sus rayas rosas mi buena ventura. Guarda tus manos, que ninguna arruga se pose en ellas, y solo sepan de su armonía mis besos y tus pianos. Guarda tus manos en el cofre cerrado de estas manos mías, y así nos vea la aurora, y así nos llegue la muerte. Poema de Miguel Ángel León, interpretado por Catherine Paucar. Gracias, Katy, por la lectura al poema que nos has traído hoy de Miguel Ángel León. Bueno, les quiero comentar, queridos amigas y amigos, que este poeta estudió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Quito, pero interrumpió sus estudios para dedicarse de lleno al magisterio y a la poesía. De hecho, tenemos que sus primeras inspiraciones las recopiló en un libro de poemas que tituló Labios Sonámbulos y que publicó en el año de 1923. También escribió tres obras dramáticas tituladas Hacia el Oriente, Tarqui y Héroes Anónimos. Les invitamos a que revisen alguna de estas obras porque son trabajos muy bellos. Además, también tenemos algunos trabajos que no sé si ustedes habrán leído alguna vez. Este es muy popular, se llama Elegía de la Raza y Canto el Chimborazo. Son obras que tienen un contenido maravilloso en realidad. Miguel Ángel León murió en su ciudad natal, Riobamba, el 9 de enero de 1942, mientras ejercía el cargo de rector del Colegio Maldonado. Así que ya saben, queridos amigos, les invitamos. Y Ali, ¿tienes algo más que decir? Nada, que aquí encantada con el programa del día de hoy. Y sobre todo, ¿cómo cerramos con broche de oro con este gran poeta ecuatoriano? Como dice Jessy, les invitamos a que lean sus obras, sobre todo el hecho de cómo enaltece a nuestro querido Ecuador y embellece con sus versos todos nuestros paisajes también. Y nada más que agradecerles por haber estado en sintonía con nosotros. Esto es Constelaciones Literarias. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. No olviden sintonizarnos el próximo sábado a las 12 horas por su radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, me despido. Hasta aquí. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos. Adiós. You're just too good to be. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you